Sabroso les queremos invitar. Que la bailen y la canten, todos vamos a gozar. Y dice así, así, así. Y dice así, así, así. Y dice así, así, así. Y dice así. Las musiqueras, ay qué lindas güeras, son muy fieles compañeras. Al bailar son las primeras, cuando mueven las caderas son las reinas del salón. Las musiqueras, ay qué lindas güeras, son muy golfas y braveras, son casadas y solteras, soñadoras y bohemias, son las diosas del amor. ¡Epa! Véngase mi güerita chula, vamos a bailar. Fieles compañeras, al bailar son las primeras, cuando mueven las caderas son las reinas del salón. Las musiqueras, ay qué lindas güeras, son muy golfas y braveras, son casadas y solteras, soñadoras y bohemias, son las diosas del amor. Las musiqueras, ay qué lindas güeras, son muy fieles compañeras, al bailar son las primeras, cuando mueven las caderas son las reinas del salón. Las musiqueras, ay qué lindas güeras, son muy golfas y braveras, son casadas y solteras, soñadoras y bohemias, son las diosas del amor.